Bueno, ahí sí, decía recién que se vienen las jornadas regionales de software libre y que estamos en comunicación con Matías Bordón. Él es uno de los organizadores de las jornadas que se vienen haciendo. Se van a hacer ahora en septiembre, a mediados de septiembre, para conversar un poco de la búsqueda de lo que viene siendo el colectivo de promoción del software libre y también de cómo eso se ancla dentro de ciertas reflexiones que hay a nivel país y a nivel mundial. Queríamos charlar con él. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por la llamada. Acá estamos a las corridas, pero bien, como bueno, siempre. ¿Estás en un congreso de software libre también o en otro congreso? Te agarramos ahí medio... Ahora estoy en un sí, me agarraron en el medio, pero en un congreso de inteligencia artificial, pero hay mucho para hacer sobre software libre en inteligencia artificial también. Me estoy dedicando a eso ahora. Ajá, bueno, toma nota ahí para todos los pendientes que nos quedan. Otro día seguramente charlamos sobre inteligencia artificial. Estuvimos hablando la otra vez con Laura Alonso cuando venía el FLISOL, que se hizo hace un tiempito ahí en Córdoba también. Bueno, se vienen estas jornadas y lo primero que quería preguntarte antes de meternos un poco en, bueno, en la definición de cómo fueron eligiendo las distintas actividades que se está preparando, es como pensar un poquito en el contexto que tenemos a nivel país, un contexto de país y de a nivel mundial, de bueno, ciertos debates, ciertas situaciones que se están viviendo. Y entonces cuando alguien dice, che, software libre, y me dice, no, déjamelo para otro momento, porque la verdad que está todo muy enquilombado como para andar preguntándome qué software uso en la computadora, en el teléfono, o qué disputas uso o doy en torno a la tecnología. Una escritora que tiene varios libros decía, bueno, ¿y qué hace? Digamos, ¿por qué me tengo que preguntar sobre el software libre si en realidad nos están matando a palos a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, quería arrancar antes de meternos un poco en qué se ancla este debate del software libre y por qué puede llegar a tener o no algún sentido entre la audiencia de una radio muchas voces. Bueno, me estás haciendo acordar primero hace un par de años, antes de que llegáramos al momento que estamos en este momento, apenas surgía Spert, por ejemplo, y antes de que se hablara de Milei, estuvimos en una charla que le quisieron poner de nombre hacia una tecnología libertaria, ¿no? Obviamente fue muy polémico en el momento porque fue como, bueno, ustedes entonces tienen algo que ver con el liberalismo económico y toda esa corriente política, y tuvimos que salir a dar el debate, ¿no? Digamos, ¿qué se entiende por libertad, obviamente? Y la perspectiva de las personas que estamos alrededor del mundo del software libre, pensamos en una libertad ejercida. No, de hecho, el software y la cultura libre normalmente está conformado por proyectos que están hechos por colectivos de personas. Nadie hace ningún proyecto, ni muchísimo menos un software, solo. Hay que coordinar, hay que organizarse, hay que ver las necesidades. Y de hecho, las personas, parte del pueblo que habita, tiene que construir sus propias herramientas tecnológicas. Y más en el contexto que estamos hablando ahora, político, en donde mucha gente sentimos que es súper necesaria la construcción de la micropolítica. ¿Qué hago yo ahora? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hacer lo que vas a hacer en tu espacio, en tu entorno, en tu casa, digamos, y empieza desde la construcción colectiva, en todos los ámbitos. Por ejemplo, los chicos de Alter Mundi están trabajando ahora unos proyectos de apropiación tecnológica y generación de recursos para criaderos de pollos con software y hardware libre, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué tecnología para qué personas tiene que ver con cómo producimos también? Y cómo construimos colectivamente. Claro, ¿qué tecnología para qué personas, para qué mundo? ¿Cómo estamos proyectando el mundo? Sí. Y ahí es donde quizás entra un poco con más claridad la pregunta de, bueno, hemos aceptado, o la definición de que hemos aceptado la incorporación de muchas tecnologías, quizás con un puntapié muy marcado en los 90, en la época menemista, donde Microsoft entró con un gran lobby a las escuelas. pero que nos hemos acostumbrado y aceptado a que el modelo de uso del software y de la tecnología es algo que tienen que hacer otros, nos los tienen que dar empaquetados de alguna manera y nosotros solo tenemos que, como de alguna manera, obedecer y callar y no ser parte de esa construcción. E incluso que el Estado Nacional solo debe como comprar lo que otros han desarrollado y no ser parte del desarrollo. Sí, toda esa discusión obviamente tiene que ver también con algunos elementos que estamos poniendo sobre la mesa nuevamente, que son la discusión sobre la participación del Estado, sobre el rol del Estado, sobre una soberanía tecnológica, ¿no? Digamos, como ocurre tanto a nivel usuario como a nivel Estado y como a nivel país, que cuando uno adquiere tecnologías desarrolladas por otras personas no están, digamos, acomodadas a las necesidades propias, ¿no? Un ejemplo corto que siempre trato de compartir es que cuando se hizo el Conectar Igualdad y las computadoras venían con Microsoft Word, por ejemplo, esas computadoras no venían en guaraní. Y no había posibilidad porque a la empresa que desarrolla ese sistema, que es Microsoft, tampoco le conviene, o no quiere, o no lo consideró, lo que sea, traducir eso al guaraní. Nosotros tenemos una población alta de personas que tienen como lengua materna el guaraní dentro de Argentina. Entonces uno, o como persona, o como Estado, tiene que ver, bueno, ¿cómo hago para adaptar o para apropiarme de las tecnologías y desarrollar las cosas para mis propias necesidades? Y ahí es donde entró, por ejemplo, el software libre como LibreOffice, donde la comunidad, junto con el Estado paraguayo en ese momento, hicieron una traducción de LibreOffice al guaraní, y eso se incorporó dentro de todas las computadoras del Conectar Igualdad. Claro. Mati, ahora nos metemos enseguida con el tema de cómo se están organizando las jornadas, pero tiraste ahí una clave cuando dijiste lo del tema del guaraní, que está esta idea o realidad de que el Estado argentino, el gobierno, no tiene de dónde sacar un mango en dólares, y uno piensa, y bueno, ¿cómo se están yendo los dólares en compra de licencia? Y como si hubiera alguna posibilidad de reacomodar eso, ¿no? En un contexto crítico de Argentina en torno al faltante de dólares, pero también en un momento donde uno dice, bueno, pero a la vez la migración no es tan fácil, no es que uno le dice a la gente, ahora no compramos más tal cosa, arreglátelas como puedas usando esto que bueno, está desarrollado y que funciona, ¿no? Es un poco un debate ahí que se nos arma en torno también a ese faltante de dólares y todo lo que el Estado pone en compra de licencias hacia plataformas que incluso pueden ser fácilmente reemplazadas. Para mí no hay que ser binario en esta discusión, digo, porque quizás el Estado en algunas partes realmente necesita algo de software privativo, pero para la mayoría de los gastos existe software libre que ya lo reemplaza. Digo, uh-huh. A nivel Estado se puede charlar esto, pero puedo comentarlo como una comparación con una charla que vamos a dar ahí en las jornadas, por ejemplo, de una experiencia de éxito de una pyme de Córdoba, de migración completa de la pyme a software libre. Una pyme de desarrollo industrial, donde después de ciertas necesidades, básicamente le había caído software legal y tenían que pagar la multa y pagar la licencia de todo el software que tenían, me llamaron para hacer una migración a software libre. Y decidimos dejar una computadora con Windows para tener un producto que necesitaban para hacer funcionar unas máquinas que tenían, y el resto de las máquinas todas se migraron a software libre. La 15 se armó un servidor también de archivos. Y lo loco para mí fue que hicimos la migración en 2 días y yo había pactado que el lunes ese, cuando cayera la empresa, íbamos a dar una especie de charla de concientización y de capacitación para los empleados de la empresa. Y el lunes ese, cuando yo llegué, estaban todos trabajando, pero literalmente estaban todos trabajando. El contador estaba revisando los mails, llenando su planilla de cálculos, la secretaria estaba mandando fax a los clientes y demás, y nadie se había dado cuenta, casi, digamos, en ese sentido. Entonces, yo creo que en una situación estatal hay que hacer un análisis de en qué partes efectivamente se pueden cubrir necesidades con software libre y en qué partes no. Por ejemplo, hay un ejemplo que es el de la ley de software libre de la provincia de Santa Fe, que van a van a venir a contar, por ejemplo, esta experiencia también dentro de la jornada. Pero bueno, hay que ser inteligente en el uso de los escasos recursos, como vos decías. Claro. Mati, nos metamos entonces en las jornadas. Arrancan el 13 de septiembre, van a ser en Córdoba, ¿en dónde? En la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, en la batería D, para ser más exactos. Vamos a tener en realidad como dos lugarcitos. El miércoles en sí se va a dar un taller en una de las aulas del FAMAF, pero el resto de las actividades son todas en la batería D. Así es, 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Se pueden ver todos los detalles en la página de las jornadas, donde bueno, están explicadas un poco las distintas charlas que va a haber. Hay algunas que se están terminando de definir. Entiendo que ya cerraron las inscripciones para las conferencias, pero que se van a estar publicando en poquitos días ya el cronograma completo de las charlas que van a ser el 16, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos cerrando la grilla porque también el evento se convirtió en internacional, o sea, venía siendo en realidad, las jornadas previas eran internacionales e interprovinciales. Entonces estamos cerrando detalles de las personas que vienen de otros lados también para dar las charlas y talleres. Y más muy rápidamente, el miércoles va a haber un taller de modelos de lenguaje abierto, esto como si fuera un chat GPT libre, y cómo uno lo puede personalizar para las necesidades que tenga. El jueves y viernes viene Christoph Helwin, que es uno de los desarrolladores principales de Linux, a dar un taller de programación del núcleo de Linux, el jueves y el viernes. Y el sábado van a hacer conferencias, principalmente el sábado 16 van a hacer todo el día conferencias. Así es. Bueno, Mati, muchas gracias. Otro día te vamos a llamar para que nos cuentes, o que alguien del grupo nos cuente sobre la experiencia de cibercirujeo que están haciendo, que empiezan a recolectar cosas que están medio tiradas y se juntan y las empiezan a reparar. Pero bueno, para otro momento nos cuentan ahí más detalle. Por lo pronto les decimos a la audiencia que esté atenta antes de tirar electrónica, que hay un grupito en Córdoba que es así como que anda mirando contenedores a ver si encuentra algo que le sirva. Dale, perfecto. Para la próxima charlamos de esa, dejo ahí el resumen. Las jornadas son del 13 al 16 en la Ciudad Universitaria de Córdoba. Tienen que inscribirse para venir, aunque la inscripción es gratuita, y se pueden inscribir y ver todo en jrsl.org, que serían las siglas de Jornadas Regionales de Software Libre. Vale. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Te mandamos un abrazo. Que les vaya lindo. Otro, chau, chau. La película de la mañana tiene protagonistas y los escuchamos entre mate y mate.